Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Juntitos, compartiendo, bueno, pues ya sabes, este jueves es 11 del 11 del 2021. Un jueves en el que vamos a alcanzar los 21 grados de máxima, los 6 de mínima, con los cielos casi despejados. Y un jueves, además, que tenemos muchas cosas preparadas para ti en este tu magazine, aquí en Helves en la Onda. Es que cada jueves tenemos esa mesa abierta, ese debate. Hoy vamos a hablar sobre los gatos callejeros, el control de las colonias CER, que explicaremos ahora qué es esto. Para ello vamos a contar con la participación de Ramón Franco, que es vocal del Colegio de Veterinarios de Sevilla, con nuestra compañera, amiga y concejal de salud, Alicia Oliveros. También tendremos a Elena Espinosa, presidenta de ACLA. Y con nosotros también estará Verónica Lobato, de la Junta de la Dirección de La Sexta Huella. En la segunda hora, en la entrevista de la semana, la dedicaremos a los 37 años que llevan funcionando en la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión, o lo que es lo mismo, EMA RTV, a la que pertenece esta casa. Para lo que vamos a hablar, bueno, pues con su coordinador, con Pedro Feria. Y por último tendremos Generando Igualdad con nuestra compañera Ana María Prieto, que es técnica de igualdad del Ayuntamiento de Helves, que nos traerá varios asuntos relacionados con la igualdad y la violencia de género, como el signo en el que se está haciendo viral para avisar cuando una mujer se encuentra en peligro. También las distintas jornadas y formaciones que se están desarrollando en este mes de Helves, en este mes en Helves con motivo del 25N, y campañas para fomentar la creatividad de las mujeres. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Helves en la Onda. ¡Arrancamos! Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Estamos situando a nuestros invitados del debate aquí en Helves en la Onda. Hoy vamos a hablar sobre los gatos callejeros, eso será enseguida. Antes, ya sabes, es 25N, bueno, mes de las mujeres. Vanessa Martín le canta mucho a las mujeres, incluso esta canción que se llama Y yo la atiendo. Para empezar, nos quedó algo por hacer. Tú y tu forma de jugar, tus secuestros del ayer, mi falta de intimidad, yo y mi duda por volver, nos quedamos a mitad. Emoción por resolver que nos vibra por igual. A kilómetros de mí manda un mensaje que no sé. La distancia nos dejó un papel por escribir, una foto con canción. Mi cabeza vuela a mil. Ojalá en tu cama yo y ojalá tuviera. Quisiera volver a verte. Cuántas ganas de moverte. Cuánta magia en un botón ya. De mí por dentro quisiera volver a darte un motivo pa' quedarte. Cuánto arde en el salón y ahora atiendo. Me pides que cuente contigo, que somos amigos, que hablan de madrugada. Pero al vernos los dos nos cuadramos y decimos valientes que no pasa nada. Nos buscamos pero contenido, no me veo contigo aunque algo me engancha. Y presiento que por más que pase, nos pegamos aunque nos pegaran. A kilómetros de mí manda un mensaje que no sé. La distancia nos dejó un papel por escribir, una foto con canción. Mi cabeza huele a mí. Ojalá en tu cama yo y ojalá tuviera. Quisiera volver a verte. Cuántas ganas de moverte. Cuánta magia en un botón ya. Te vi por dentro. Quisiera volver a darte un motivo pa' quedarte. Cuánto arde en el salón y ahora atiendo. A kilómetros de mí manda un mensaje que no sé. La distancia nos dejó un papel por escribir, una foto con canción, mi cabeza vuela a mil. Ojalá nunca más yo, y ojalá tuviera. Quisiera volver a verte, cuántas ganas de moverte, cuánta magia en un botón ya. Te vi por dentro, quisiera volver a darte un motivo para quedarte, cuánto arte en el salón. Y ojalá tuviera. Quisiera volver a verte, cuántas ganas de moverte, cuánta magia en un botón ya. Te vi por dentro, quisiera volver a darte un motivo para quedarte. Con ese vestido se te ve todo. Es que me provocas. Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos. A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Eres una inútil. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Sevilla. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Bueno, pues nos vamos con, como cada jueves, ya sabes, tenemos esta mesa de opinión, esta mesa de debate donde charlamos de diferentes temas de actualidad que afectan a nuestro municipio, ¿no? Desde hace bastantes años, en nuestro municipio, pues tiene diferentes colonias de gatos callejeros. Esto, bueno, pues hay tantísimas personas a favor y en contra de que, bueno, pues estos animalitos campen a sus anchas por nuestro municipio, que se genera debate. Es muy curioso, ¿no? Porque claro, hay voces que dicen que, bueno, pues animales que son callejeros, que hay que darles de comer, que hay que ayudarlos, que hay que... Por otro lado, está el control, ¿no? De esas colonias de gatos que, por ejemplo, piden a la sociedad que no les den de comer, que no los cuiden. Bueno, pues castrarlos, tener más o menos un conteo de cuántos gatos hay. En fin, que esto genera, aunque parezca que no, genera bastante controversia. Nosotros vamos a hablar con diferentes invitados que tenemos hoy aquí en el debate. En primer lugar, está vía telefónica, está Ramón Franco con nosotros. Él es vocal del Colegio de Veterinarios de Sevilla, que lo vamos a saludar ya aquí en Jueves en la Onda. Ramón, ¿qué tal? Bienvenido a los micrófonos. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Ramón, voy a empezar a saludar, pero quiero lanzaros ya una pregunta a cada uno y me gustaría saber, bueno, ¿cuál es la postura que tiene el Colegio de Veterinarios ante las poblaciones de gatos callejeros? Bueno, desde el Colegio de Veterinarios, como no podía ser de otra manera, somos garantes del bienestar animal. Con lo cual, lo principal que nos preocupa es el bienestar de esos animales, independientemente de que también somos garantes de la salud pública y, por tanto, no se puede permitir que eso se convierta, que el exceso de animales en la calle se provoque un problema de salud pública. Con lo cual, hay que conjugar un poco los dos escenarios para que convivan. Claro. Bueno, entonces, pues el objetivo del Colegio de Veterinarios, efectivamente, es que se aplique unos controles CER, que son la captura, la esterilización y el retorno a las colonias de esos animales ferales, de esos animales que viven en colonias. Hmm. Claro, no es nada fácil llegar a esa media entre que los animales estén lo mejor posible y que, bueno, pues al final... bueno, pues funcione bien en la sociedad. Alicia Oliveros, delegada de salud, ¿cómo se llega a esa media entre cuidar a los animales pero que no se propaguen estas colonias de gatos callejeros? ¿Cuál es la media? Buenos días, Irra, buenos días a todos y todas. La verdad que es un asunto muy, muy, muy complicado. Por lo menos por nuestra parte, por parte del ayuntamiento. Porque al final somos los que recibimos tanto las quejas de los vecinos con todas las interferencias que pueda crear estos animales en viviendas, en ruidos, en suciedad, en fin, un tema sanitario también, porque todos lo sabemos, todos los que estamos aquí en este debate ahora mismo lo sabemos, pero que sí que es verdad que todas estas quejas confluyen en el ayuntamiento. Claro. Tanto las quejas de los vecinos, que pobrecito este animal, que está muy flaquito y que yo le tengo que dar de comer, hasta el vecino que me dice, no, mire usted, es que me han roto y me han estropeado los cojines que tengo en mi patio, me han hecho un agujero en una mosquitera porque quieren entrar en mi cocina, en fin, una serie de cuestiones que todos las conocemos. Y sí que es verdad que tanto quejas de todas las partes de estos vecinos y después recae sobre nosotros normativas, presupuestos y todo, es un tema muy, muy, muy delicado y muy para poner en marcha. Vamos a con saludar, los medios que tenemos, claro, también, claro. Vamos a saludar a Ilenia Espinosa, ella es presidenta de ACLA. ¿Qué es ACLA y cuál es su postura, Ilenia? Hola, buenos días. Bueno, nosotros somos una pequeña asociación, nos dedicamos básicamente a la gestión ética integral de colonias de gatos. Somos conscientes un poco de la problemática que hay, pero también creemos que, bueno, que se puede llegar a acuerdos. Siempre va a haber que ceder por todas las partes. No podemos pretender que a todo el mundo le gusten los gatos, pero sí podemos llegar, yo creo que gestionando bien las colonias, a una convivencia entre todos y hacerlo de forma un poco que se redunde en beneficio de todos, de los que les gustan más y de los que les gustan menos. Bueno, luego te voy a preguntar que si es cuestión de gustar los gatos o no, porque bueno, hay gente que no le gusta nada a los animales, claro, y eso no se puede pretender llegar a... Pero creo que el nivel va más arriba, ¿no? Va, si están ellos bien estando en la calle, si hacemos el bien dándoles de comer o más que gustaron, a mí me encantan los gatitos. Vamos a saludar también a Verónica Lobato de la Junta de la Dirección de la Sexta Huella, que es la Sexta Huella. ¿Y en qué puntos estáis vosotros? Ay, espérate un momento, que no te tenía abierto el micrófono ya. Sí, perdón. Buenos días, pues la Sexta Huella es otra asociación de protección animal, está constituida legalmente con la finalidad de proteger a los animales. Entonces, nuestra postura, bueno, pues yo quiero dejar claro que los gatos no los hemos traído nosotras y que intentamos mediar para que estén bien ellos y estén bien los vecinos. O sea, que no es un problema que hayamos traído nosotros al pueblo. Estamos intentando que estén lo mejor posible. Y en esa lucha estamos en contacto con el ayuntamiento y estamos persiguiendo unos objetivos que necesitamos que entre todos podamos hacerlo. Porque no, como es que me siento como si nos culparan de traer gatos. No, yo no creo que sea cuestión de culpa, sino que cada uno pues lógicamente ve el problema o la problemática desde un punto de vista diferente, y aquí estamos para eso, ¿no? Para mostrar cuáles son nuestros puntos de vista. Voy a lanzar una pregunta que me gustaría que nos respondierais todos. Voy a empezar por Ramón. Ramón, ¿cuál es la solución a este problema que existe en muchas localidades, no solo en Gelves, pero claro, que también lo tenemos en Gelves? ¿Cuál sería la solución ideal a la problemática de los gatos callejeros, Ramón? Bueno, la solución ideal desde nuestro punto de vista, porque claro, cada uno tiene un punto de vista diferente, esto es una problemática a nivel mundial, no es solamente a nivel local. El objetivo que nosotros intentamos conseguir es que los animales existan en las calles, porque efectivamente es un bien, provocan, eliminan muchas plagas, eliminan, generan beneficios a la población, pero controlado, de manera controlada, de manera que prácticamente no se vean, no molesten a los vecinos y sin embargo existan allí. Entonces, a un vecino, en el momento en que entren en su casa, como decía la compañera, y que le rompan una mosquitera o se hagan caca en su jardín o llenen de pulgas por allí, lógicamente eso no se puede permitir. Pero si el vecino ese lo ve allí en un arriate de la calle, tomando el sol, con buen aspecto, buen pelaje, sano, pues seguramente no le importará, incluso le parezca hasta bien. Entonces el objetivo es que estén en las calles, pero que no se vean, que no sean visibles, que no molesten. Ese es el objetivo. Bien, bueno, como solución, bien, lo que pasa es que creo que es difícil de llegar a una solución así, no sé, ahora me ponéis cómo llegamos a esa solución. Ilenia, ¿para ti cuál es la solución? Yo estoy muy de acuerdo, yo creo que no es tan difícil, que al final se trata de voluntad, porque, bueno, jurídicamente viable, hay voluntarios dispuestos a colaborar y al final se trata de crear un proyecto y no se va a ver de un día para otro. Yo creo que eso todos estamos de acuerdo, que si empezamos el proyecto con un objetivo a día de hoy, no se va a ver ni en una semana ni en un mes. Esto, las colonias se controlan pero con trabajo y a lo largo del tiempo. Algunas son muy numerosas y al final no es lo mismo ver un gato con mala pinta, como dice, con pulgas, que parece que va a transmitir enfermedades, que el pobre está sufriendo, que sí, que nosotros buscamos el bienestar animal, pero visualmente yo entiendo que haya vecinos que les provoca rechazo. Si conseguimos que cambiar el aspecto del animal, que el animal esté sano, está alimentado, está tranquilo, está desparasitado, está al final... son animales sanos que van a estar, como dice el veterinario, tomando el sol tranquilamente sin molestar a nadie. Alicia Oliveros, misma pregunta. Para el ayuntamiento, ¿cuál sería la solución? Solución, bueno, la solución por parte del ayuntamiento ya la estamos poniendo en marcha. Si no recuerdo mal, hombre, yo puedo hablar desde que yo estoy aquí dirigiendo esta concejalía, pero que yo sepa, creo que esta es la tercera campaña del método CES que se hace aquí en el municipio. Se han visto resultados, porque claro, cada vez que se empieza, digamos, una ola nueva de puesta en marcha de este sistema, del método CES, la verdad es que se ha visto. ¿Por qué? Pues porque ya se van eliminando hembras que están preñadas, se van eliminando. Puede haber algún gato por ahí que no esté en buena salud y que, lógicamente, ese gato no se puede devolver a la calle otra vez. En fin, se donan muchísimo, se les encuentra casa a muchos gatitos, que eso mis compañeras de debate también lo saben y se esfuerzan muchísimo en eso. O sea que no se vuelven a poner en la calle el mismo número de gatos que se van recogiendo para el método CES. Entonces, sí que es verdad que desde el ayuntamiento, con muchísima dificultad, por el tema económico que tenemos heredado desde hace muchísimo tiempo, desde otras legislaturas, cuesta muchísimo trabajo de sacar ese presupuesto, primero sacar ese presupuesto para adelante, para cubrir ese método CES, que ni siquiera, según tengo entendido, es obligatorio para un ayuntamiento, y nosotros hacemos ese esfuerzo para ponerlo en marcha. Entonces, se va evolucionando, porque este año tenemos una serie de personas que nos están ayudando para que ese método CES pues sea más fácil, resulte más económico, resulte que desde aquí mi agradecimiento a las asociaciones y a las personas que nos están ayudando en esta labor, que echan muchísimas horas en captar estos gatos, que también se enfrentan a muchos vecinos que le dan de comer a esos gatos y que no quieren que se les toque. Ahora iremos a esa parte. A ir perfilando. Claro. Pero que sí que es verdad que desde el ayuntamiento se hace un esfuerzo enorme, que poco a poco se va avanzando en buscar soluciones, en buscar colaboradores, en buscar alternativas que le quitemos la problemática a los vecinos de encima, porque sufren mucha gente. Tenemos muchos más vecinos que tenemos quejas de los que les dan de comer a los gatos, muchísimos más. Entonces, claro, todo eso hay que buscar un equilibrio, y nuestro equilibrio lo buscamos pues con una normativa, con unas leyes que tenemos que cumplir y con una serie de cuestiones, porque tenemos que proteger a todos, tenemos que proteger el bienestar animal, que estamos de acuerdo con este bienestar animal, por supuesto, y que también perseguimos ese bienestar y convivencia entre los vecinos. Quiero escuchar también la opinión de Verónica. ¿Cuál sería la solución ideal? Pues, como bien han dicho las compañeras, la que estamos llevando a cabo. Lo que sí creo que sería bueno dejar claro un concepto. Hay muchos vecinos que están en contra porque piensan que si alimentas a los gatos, ya los gatos no van a cazar y ya no van a hacer la eliminación de plagas que ha comentado antes el veterinario. Y queremos dejar claro que eso no es así. Un gato alimentado sigue cazando, porque ese es su juego. Cazar es su juego. No caza para alimentarse. Bueno, que en otros momentos puede, pero ahora mismo, aunque estén alimentados, cazan como sigue juego. Cazando. Vamos a entrar en ese tema. No sé qué interferencia hay, Ramón. ¿Se escucha algo de ruido por tu parte? Ramón. No sé si nos escucha Ramón. perdido. Sí, nos escucha. Digo que se escucha algo de ruido por ahí atrás. Ramón, vamos a entrar en una de las partes quizás más controvertidas. Estamos a 4 minutos de que entren las noticias, así que yo creo que nos dará tiempo a que expongas esta parte y luego, si quieres, ya entramos bien en materia, pero... Claro, una de las partes más controvertidas del tema de las colonias de gatos callejeros es el tema de la gente que les da de comer, ¿no? Bien, apuntaba Verónica que dice que los gatos seguirían cazando, seguirían controlando plagas. Hay gente que, bueno, pues se opone radicalmente al tema de darle de comer a los gatos. Otras personas, bueno, pues al final, por el amor a los animales, ¿no? Quieren ayudar y darle de comer a los gatos. Está bien, ¿qué dice la legislación? ¿Estamos haciendo bien dándole de comer a los gatos o no estamos haciendo bien? Bueno, qué pregunta más complicada. Los gatos de las colonias, los gatos ferales, son animales que se han acostumbrado a subsistir con un aporte de ayuda del humano. Entonces, sin el humano sería difícil que sobrevivieran o que sobrevivieran en buenas condiciones. Yo entiendo que sí, que hay que alimentar los animales, hay que alimentarlos, habría que hacer, tener unos puntos de alimentación, tanto de agua como de bebida. Nosotros proponemos siempre comida seca para evitar putrefacciones y atracciones de otros insectos y otros animales. Y entiendo que sí, que habría que alimentarlos. Independientemente de eso, es verdad lo que comentaban aquí, que va a seguir cazando, va a seguir no con afán de alimentación, porque ya la alimentación lo tiene satisfecho, pero sí, como propios innatos de los animales, van a seguir cazando. También eso es uno de los puntos que los ecologistas están en contra de las colonias felinas. Los ecologistas no las quieren precisamente por eso, porque, bueno, atacan a otras especies, animales, ¿no?, pajarillos y tal, que pudieran estar en especies en bajo control, ¿no? Pero bueno, es que tenemos que conjugar todos los puntos de este puzzle. Bien, bueno, pues como vamos a hacer una pequeña paradita, ¿no? Vamos a escuchar las noticias y ahora les damos la palabra con el tema de darle de comer o no a los gatitos por parte de, como decimos, nuestros demás invitados, Alicia, Verónica e Ilenia. También quiero abordar con vosotros el tema mismo que acaba de apuntar Ramón, ¿no? El tema de los ecologistas con lo de las colonias de los gatos. O sea, es que es muy difícil llegar a un acuerdo entre todas las partes con las colonias de los gatos. Y además, algo que yo ya también he hecho mis deberes, he visto que en algunos sitios incluso se puede considerar plaga de gatos. Es algo muy, muy llamativo por la enorme cantidad de gatos en una colonia, en una población al norte de España. Bueno, pues de todo esto y de muchas más cosas seguiremos hablando enseguida aquí en Gelbes en la Onda. Ramón, Ilenia, Alicia, Verónica, hacemos un descansito, 5 minutitos, y enseguida volvemos a abordar este tema que es tan interesante, aunque parecía que no, pero es tan interesante que, bueno, que a mí me tiene vamos aquí pegadito, escuchando los argumentos de cada uno. Nos vamos con las noticias aquí en Gelbes en la Onda. No se vayan, quédense aquí en la 88.6 FM. Ecólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar. Una vez te fallé, otra vez no lo haré. Y si es necesario, mi vida dos veces perdóname. Otra noche sin hablar, a mí me va a matar. Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar. Otra noche sin saber. Te voy a perder, yeah, yeah, yeah, yeah. Mujer, yeah, yeah, yeah, yeah. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. La plataforma gelmeña por un centro médico digno continúa con sus protestas y medidas de presión ante la Junta de Andalucía. En esta ocasión ha convocado una manifestación hoy jueves 11 de noviembre. Su intención es seguir mostrando el desacuerdo del pueblo de Gelves ante el mal estado en el que se encuentra el centro de salud de la localidad, así como la falta de servicios básicos que deberían ser propios de una población como Gelves, que hace tiempo que superó los 10.000 habitantes. Entre estos servicios siguen reivindicando la vuelta a la localidad de la pediatra que se trasladó a San Juan de Aznalfarache durante los primeros tiempos de la pandemia y que la Consejería de Salud ha sustituido hace escasos días con un médico de familia, aduciendo que no existen especialistas disponibles en las bolsas del Servicio Andaluz de Salud. Escuchamos a Rafael Polo, integrante de la plataforma por un centro de salud digno. Pues nada, a todos los gelveños están invitados el jueves a las 4 de la tarde, que saldremos en manifestación desde la plaza de la biblioteca hasta la plaza de Marina Helve por un centro de salud digno. Los últimos acontecimientos han demostrado es que las movilizaciones sirven, que la lucha ciudadana puede conseguir cosas. La Delegación Municipal de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Gelves, en colaboración con el Centro Municipal de Información a la Mujer, comienzan a desvelar las actividades programadas para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Un programa en el que se trabaja particularmente con diferentes colectivos de la localidad, con objetivos concretos, y además contiene actos públicos como el acto institucional que se celebrará en el consistorio el mismo día 25 en horario de tarde. Además de las acciones de concienciación que se vienen desarrollando de manera continua en los diferentes centros educativos de primaria y que siguen ampliándose, se realizarán acciones específicas, por ejemplo en el IES Antonio Álvarez López, en colaboración con la Fundación Ana Bella, para un público más adolescente, y también en el Centro de Educación de Personas Adultas de Gelves. También habrá una amplia campaña de difusión a través de distintas redes sociales municipales durante todo el mes de noviembre, utilizando cortos, vídeos informativos, videocuentos, infografías, etcétera. Como iniciativa recogida en los planes de igualdad realizados por el Ayuntamiento recientemente, se va a poner en marcha la creación de un distintivo relacionado con la igualdad, la equidad, la corresponsabilidad y la violencia de género, que se destinará a aquellas entidades locales, como empresas, establecimientos, clubs, asociaciones o hermandades, que cumplan los requisitos exigidos en las bases correspondientes. Dicho distintivo se presentará en el acto institucional del 25 de noviembre en el Ayuntamiento, que se celebrará, por cierto, en horario de tarde en el patio central del consistorio, ofreciendo diversas formas de expresión, como la palabra, la música o la danza. El programa recoge además la creación de un mural artístico en un punto estratégico de nuestro municipio, en el que se representará de forma muy gráfica el proceso de superación de muchas mujeres ante graves situaciones de violencia de género. Por otro lado, se ha solicitado desde la mencionada Delegación de Igualdad al grupo A3 Media que se reconozca a Gelves con la condición de municipio contra el maltrato, dentro de un proyecto promovido por esta entidad para valorar el esfuerzo de muchos municipios en pro de la erradicación de esta lacra social. Acompañando a todas estas actividades, el Ayuntamiento volverá a iluminar la fachada principal del consistorio de los colores morado y naranja entre los días 25 de noviembre y 10 de diciembre. El morado es el color tradicional de la lucha por la erradicación de la violencia de género. El naranja corresponde a la campaña de la ONU Pintar el Mundo de Naranja para prevenir y eliminar la violencia hacia las mujeres y las niñas en todo nuestro planeta. La Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz y Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad está organizando su Fiesta de las Migas 2021. Es un evento que tendrá lugar en el Ambigú del Polideportivo Municipal, en el José María Cantón Márquez, el próximo sábado 20 de noviembre a partir de la 1 del mediodía. La organización ofrecerá a las personas asistentes una variedad de tapas ricas y bebidas con el objeto de recaudar fondos para sufragar los gastos que tendrá que asumir en la primera salida procesional los titulares con nazarenos que se producirá la próxima primavera. Desde la hermandad se invita a los vecinos y vecinas de Gelves a disfrutar de un día de fiesta y convivencia al mismo tiempo que a colaborar con esta causa benéfica religiosa y cultural. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 21 grados de máxima y los 6 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, vamos a continuar con el debate, aunque nosotros aquí, fuera de micrófonos, el debate ha continuado, hablando de este tema y, como decimos, la controversia que genera. Acabamos de escuchar antes de las noticias a Ramón, del Colegio de Veterinarios, hablándonos sobre si tenemos que darle o no tenemos que darle de comer a los gatos callejeros y bueno, pues qué beneficios o qué argumentos en contra nos podemos encontrar si le damos de comer a estos gatitos. Quiero saber la opinión de Ilenia, de ACLA, de la asociación ACLA, y cuál es, ¿hacemos una mala praxis si le damos de comer a los gatitos callejeros, Ilenia? Obviamente yo creo que no, la otra opción es dejarlos morir de hambre. Obviamente si existe una forma ética de controlarlos, cuidarlos, pues entre la forma ética y buscando el bienestar animal o dejarlos morir de hambre, obviamente yo prefiero alimentarlos. Es verdad que no vale cualquier tipo de alimentación y que queda pues trabajo todavía con algunas personas que no alimentan de forma adecuada, pero sin duda alimentarlos, pienso seco, agua limpia en puntos concretos y bueno, en la medida de lo posible, de la forma menos visible para que moleste lo menos posible, pero sin duda alimentarlos, dejarlos morir, yo no lo concibo, ni en la asociación que estoy, ni... Bueno, es que no, no sería humano, ¿no? También, ¿no? Bueno, pero hay quien lo discute, entonces ahí tenemos un pequeño problema, que hay gente que no, que prefiere dejarlos morir, entonces claro, se dice, bueno, es que os alimentan o se mueren, mejor no alimentarlos, claro. Hacerlo bien. Verónica además me decía fuera de micrófono, con uno de los argumentos que he dicho yo, ¿no?, antes de llegar a las noticias, donde en un pueblo de Galicia no se convirtió en una auténtica plaga y hubo que, bueno, pues actuar, ¿no?, de manera rápida, ¿no?, porque la colonia de gatos pues había ido un poco de madre, ¿no? Pero me decía Verónica, también hay poblaciones donde son auténticos dioses y nadie los toca, ¿no?, y la gente los venera, les da de comer y tal. Gracias por la corrección, porque es verdad que este mundo es así de dual, existen ambas dos cosas. Darle de comer a los gatos, también imagino que desde la Sexta Huella estáis de acuerdo con esta práctica, ¿no? Sí, estamos de acuerdo y estamos pidiendo su regulación. Carnet de alimentadores, no todo el mundo puede alimentar, es que a mí me sobra pescado y lo saco al gato, que he visto que hay unos gatos en la esquina chiquititos y le saco el pescado. No, señores, así no, porque no les ayudamos. Entonces, gente acreditada, que para eso se está haciendo, se está trabajando con el ayuntamiento, intentando que nos acrediten, todo, como ha dicho mi compañera, pienso seco, en sus cacharros, bien puesto, encargándose de que esté siempre limpio, encargándose de que no queden restos, en fin. Gente que realmente es voluntaria y quiere ayudar. Acaba de pasar un avión y sí, lo hemos escuchado todos, ¿eh? Bien, Alicia Oliveros, ¿el ayuntamiento qué recomienda a la población? Hombre, no recomienda al ayuntamiento. El ayuntamiento lo que tiene que hacer es aplicar las ordenanzas municipales que existen en este momento. Entonces, sí es cierto que en las ordenanzas municipales se señala expresamente que está prohibido dar de comer a los animales en la vía pública. Los animales son todos los animales. No se puede dar de comer a las palomas. Se ven por muchos sitios montones de trozos de pan que después vienen hormigas, provocan, en fin. Esto se hace, entiendo yo, con una visión de proteger la salud pública, porque como bien dice Verónica, todo el mundo da de comer según su parecer. Entonces hay quien da restos de pescado, eso después huele mal, eso no se retiran esos restos. Entonces, hay una quienes dan, insalubre, claro, ¿no? Hay quienes dan de comer y dejan montones y montones de pienso durante todo el día, que después, curiosamente, acuden ratas. Hemos tenido que desratizar zonas donde hay colonias felinas. ¿Por qué? No lo entiendo, porque no tiene lógica, pero doy fe. De quejas de vecinos, aquí en esta zona hay ratas y son una de las zonas donde hay más gatos en la vía pública. Entonces, hay un poco de todo. Estas personas que dan de alimentar a los animales, hemos tenido este verano muchísimos problemas en instalaciones públicas donde meten las comidas por debajo de puertas dentro del polideportivo, por ejemplo, y hemos tenido muchos problemas de usuarios del polideportivo, donde tienen al lado, van dejando las bandejas de comida. Esto atrae a roedores, se ensucian. Sí, pero es muy importante, Irra, porque después nosotros nos enfrentamos con toda esta problemática. Lo que quiero decir es que, vamos a ir avanzando por la sencilla razón de que tenemos un tiempo justo y creo que debemos de tocar muchos temas. Y creo que Verónica quería contestarte por el tema Si empezamos con este tema ampliando, solo, como tú bien dices, aquí nos quedamos con la alimentación de los gatos. Pero es que es muy importante el tema de alimentación. Todo lo que está diciendo de las bandejas, regulándolo y dando unos carnés acreditativos y diciendo dónde se puede y dónde se puede, eso lo hemos hablado nosotros y siempre estamos detrás de ello. Otra cosa que quería decir, la ordenanza del pueblo, aparte de que es obsoleta, es contraria a la normativa estatal. De hecho, fíjate, la cosa, cuando la normativa estatal dice que no se puede dejar morir de hambre a ningún animal, y por lo tanto, es imposible no darle de comer, aunque la ordenanza municipal dice eso. Cuando fue el periodo de confinamiento, ¿vale? El ayuntamiento nos dio una autorización para salir, que no podía salir nadie, a alimentarla en las colonias. O sea, fíjate si se contradice el ayuntamiento a la hora de tener una ordenanza que no permite alimentar y, sin embargo, por la normativa estatal nos la tuvieron que dar. El ayuntamiento no se contradice. El ayuntamiento va por otra ley por encima. Exacto. En un estado de alarma, donde es una situación excepcional y donde se estudió desde el tema jurídico del ayuntamiento, con la secretaria del ayuntamiento, se estudió este tema para saber si efectivamente él, habiendo una ordenanza municipal, se podía dar excepcionalmente un permiso para dar de comer a esos animales. Se dio un permiso a 7 personas, ¿vale? Donde hubo muchísima problemática por medio, donde también tengo que decirlo, llegaron una serie de escritos del ayuntamiento desde muchísimas esferas diferentes amenazando con denuncias al ayuntamiento estas mismas personas, que después tenemos todos el mismo objetivo, velar por el bienestar animal, porque todos estamos de acuerdo ahora mismo que estamos velando por el bienestar animal. Entonces, hay que ir poco a poco, hay que ir todo el mundo arrimando el hombro, todo el mundo respetándonos, llegando a buenos entendimientos. El ayuntamiento está haciendo un trabajo inmenso, inmenso, con una problemática que mis compañeras que están aquí de mesa también la saben, cuando están ahora mismo colaborando con el ayuntamiento, ellas también se están dando cuenta de la problemática que tiene un ayuntamiento para llevar todo esto para adelante. Un ejemplo muy sencillo y muy cortito es que para sacar adelante, ordenar este procedimiento del método CES, nosotros hemos tenido que sacar una licitación. Esa licitación se ha quedado desierta. No ha habido ninguna empresa que nos diga cubro este servicio. La mesa de contratación se quedó desierta. Hemos tenido que hacer un contrato menor repetitivo por este servicio. Y nos ha costado muchísimo trabajo tener tres presupuestos, que ellas bien lo saben porque nos han ayudado para esto. O sea, es un tema que el ayuntamiento, pero esto, igual en el método CES, como las recogidas de animales, ha pasado exactamente lo mismo. No se encuentran profesionales. Yo os voy escuchando, creo que estáis todos en la misma preocupación, todos tenéis. Claro, y hay que ir avanzando poco a poco y hacemos un esfuerzo enorme. Y lo que veo son los puntos de vista diferentes. Hay puntos de vista por parte de una administración pública que lleva unos procesos y unos caminos, y vosotras, la asociación, funcionáis de otra manera. Elena, sí. Aquí se está diciendo que no se puede alimentar porque la ordenanza prohíbe la alimentación. Una ordenanza consiste en llevarla a pleno, simplemente, y se cambia, porque se ha hecho en Bormujo, se ha hecho en Camas, se ha hecho en Coria. Utrera tiene un ejemplo de gestión integral de colonias increíble. Quiero decir que al final es voluntad política, porque no queda otra que decir, lo llevo al pleno y sacamos adelante un proyecto de gestión porque además Helvestia tiene la suerte que cuenta con dos asociaciones que están volcadas en el tema. Claro, luego al final ahora sí contamos con dos asociaciones. Antes nos hemos visto totalmente solos. Bueno, pero solo, quiero decir que ya se podía haber llevado a pleno. Estamos pues, todavía esperando bueno, que se podía lleve llevar el cambio, a pleno y Ilenia, es... porque se puede llevar a pleno cuando hay tiempo de llevar a pleno y cuando hay quizás otros temas más urgentes que llevar a pleno. Bueno, pues es que hay, pero eso que al final es voluntad. No piséis, daros tiempo, no pasa nada. No, es que quiero explicarlo bien. Hay tantísimos procedimientos para legalizar, para poner en marcha cosas que están obsoletas, que hay un verdadero atasco en la administración del ayuntamiento. Es algo que viene heredado de muchísimos años atrás. Ustedes sabéis perfectamente que esta ordenanza es del 2012. Hay cosas que son súper urgentes, que son súper necesarias, que son para mañana. Y esto es un tema que hay que dar una prioridad a una serie de cosas y que vendrá todo poco a poco. Nosotros, verás, no nos negamos a poner en marcha ciertas cosas, pero es que hay que dar tiempo. Hay una cantidad ingente de trabajo que las personas que nos pueden estar oyendo no tienen ni idea. No sé. Entonces, si Ramón quiere apuntar algo más poco sobre este tema. El esfuerzo que ya hemos hecho es 3 campañas seguidas de método CES. Vamos. Y eso es una por campaña, el bienestar animal. Una campaña no es gestión de colonias. Es decir, hay una gestión. Es mucho más. Una campaña puede ser... Os pido al compañero Ramón del Colegio de Veterinarios, que está en sí, una diferencia gracias. Abismal, porque él no puede entrar. Entonces, me gustaría también escuchar su opinión sobre el respecto, Ramón. Sí, mira, gracias por darme la palabra. Yo estoy de acuerdo con todas las partes, porque cada uno tiene una parte de razón, desde mi punto de vista. Efectivamente, la ordenanza de prohibición alimentar a los animales en la calle, eso es lógico. No se puede dejar que todo el mundo alimente a los animales, porque eso es completamente inviable, sería un foco de suciedad, crearíamos otro problema en salud pública. Lo que decía la otra compañera de la ley estatal superior y tal, lo que está prohibido es dejar de morir de hambre los animales, pero sus propietarios. Unos animales en la calle, no hay obligación de nadie de alimentarlos. Sin embargo, sí estaría bien, y aprovecho la ocasión para invitar al ayuntamiento a que se pase por nuestras instalaciones, y le cederemos de manera lógicamente gratuita un asesoramiento de nuestro protocolo de control de colonias felinas en los municipios. Hacemos una formación a los cuidadores, hacemos un trato con los veterinarios. En fin, tenemos un protocolo instaurado que sería que es bastante beneficioso para el ayuntamiento para lograr la implantación. Y lo que se propone efectivamente es que de manera excepcional haya un número de cuidadores que sean los que cada colonia tenga su responsable, 1, 2 o 3 personas responsables de esa colonia, y por supuesto son los que los alimentan a esa colonia en particular. No todo el mundo, no se puede alimentar a los animales en la vía pública, no, eso es inviable, pero sí con estas excepciones. Bueno, te lanza esa ayuda, claro, Alicia. Sí, muchísimas gracias. Yo también, por aportar algo, ¿no? Lo que veo en la diferencia de la carrera para vosotras, Ilenia, Verónica, es una prioridad el tema de atajar este tema lo antes posible, que los animales estén lo mejor posible y demás. Y claro, luego lo vemos desde el punto de vista de la administración, que no solamente pues trabaja con el tema de los animales, sino con una amplia variedad que conlleva todos los servicios que da un ayuntamiento a un municipio, y por lo tanto, aunque no nos guste y aunque suene frío, quizás el tema del control de los gatos pasa a un segundo plano cuando hay problemas de centros de salud, de movilidad o de vandalismo, cualquier otra de las opciones, ¿no?, que puede conllevar un ayuntamiento. Esto simplemente os lo comento porque sé que estáis todos a favor, todos en la misma línea, pero vuestras circunstancias, la de cada uno, son diferentes. Yo quiero que abordemos ahora un tema que también es preocupante, sobre todo para muchas personas quizás que no saben muy bien cómo funciona esto, pero que entienden que un gato callejero puede atraer enfermedades que pueden ser pasadas al ser humano. No sé si esto es real, si esto puede ser o no puede ser. Me gustaría en primer lugar preguntarle a Ramón del Colegio de Veterinarios, y luego ya vamos un poco agrandando esto. Ramón, ¿un animal, un gato, nos puede traspasar una enfermedad a los humanos? ¿Eso es viable? Sí. Eso es viable, sí. Los gatos, como cualquier otro animal, hay enfermedades zoonóticas que se transmiten de los animales a las personas y efectivamente existe. Parasitosis, por ejemplo, es frecuente. Toxoplasmosis. Hay ciertas enfermedades que se pueden transmitir. Simplemente que teniéndolo bien controlado, no, las zoonosis se controlan perfectamente. Entonces, bueno, una colonia controlada no tiene por qué dar miedo a que transmitan enfermedades a las personas. Uh-huh. Ese es el objetivo. El objetivo es que se controlen para que no haya transmisión de enfermedades. Eso es uno de los objetivos, sí. Vosotros con las asociaciones, ¿no?, en las que trabajáis, ¿tenéis este tipo de protocolo para llegar a que los animales, los gatos, y Lenia y Verónica, os lanzo la pregunta o contestarla uh-huh. entre ambas, ¿tenéis protocolos para que, bueno, pues no ocurra este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, de prácticas de que el animal pueda pegarnos alguna enfermedad a los humanos? A ver, la verdad es que las colonias, yo creo que esto estará de acuerdo el veterinario, es complicado que transmitan porque además el contacto es difícil, pero sí es verdad que desparasitamos de forma regular. Es más, en la campaña que hemos llevado a cabo con el ayuntamiento y demás, una de las cosas que se ha contemplado no ha sido solo la castración, sino como elemento esencial también es la desparasitación, porque entendemos que no solo por el bienestar animal, sino precisamente para evitar, pues bueno, contagio. Es verdad que hablar de toxoplasmosis en una colonia, una persona, yo lo veo complicado, entre otras cosas por la vía de transmisión. Si no me equivoco, esto el veterinario seguro lo explica mucho mejor, pero tiene que ser orofecal, de manera que es muy difícil que una persona llegue a contagiarse de un gato callejero. En fin, no es tan bueno, fácil pero es también. La colonia, sí, pero las colonias incontroladas acceden a las casas, a los jardines, a los parques. Claro, por eso hay que desparasitar, sí. Y en los areneros es frecuente encontrarse, los areneros donde hay colonias encontradas, es frecuente encontrarse heces. Y los niños y las niñas juegan eso en esos areneros. No están disparatados, claro. Uh-huh. No están disparatados, no lo es. Pero no que es complicada, la transmisión no es tan fácil que tampoco, no. Porque claro, puede crear un poco de alarma pensar si, bueno, el caso es que no se conocen casos, claro, quiero decir que no es que todos los días ya las noticias contagios de gatos, sino que tiene bueno, sus vías es complicado, y puede pasar. Hay que atajarlo, pero es complicado. Claro, no es para echarnos la mano a la cabeza ni para generar alarma, pero existe la posibilidad. No sé si Verónica quiere apuntar algo más. No, completamente de acuerdo. Y Alicia, tampoco quiero apuntar a esto. Bien, vamos a hablar de, también quiero haceros la pregunta del tema de los abandonos, ¿no? Pero antes del tema de, porque me parece una práctica deleznable, ¿no? El abandonar un animal que o previamente hemos tenido en casa o que, bueno, pues como decía antes Verónica, ¿no? Se nos ha quedado embarazada la gata y abandonamos a la gata con toda la prole. Pero antes de eso, ¿cómo está en este momento nuestro municipio, Alicia Oliveros? ¿Cuántas colonias de gatos, a grosso modo, cuántos gatos callejeros podemos tener en Gelves? ¿Eso está controlado? Eso es muy complicado ahora mismo, porque si bien que este año contamos con personas que nos están ayudando, que están dentro con las manos en la masa, por decirlo de alguna manera, sí que es verdad que es muy difícil ahora mismo, en este año, poder contabilizar el número de gatos que pueden estar sueltos en la vía pública. Aprovecho este inciso para decir que es complicado porque también hay dueños de gatos que son propietarios de gatos que también están en la vía pública y que esos gatos se pasean por las calles cuando tienen dueño, cuando no son gatos ferales. Entonces, sí que es cierto que hace, yo qué sé, 15 o 20 años, era muy normal que incluso los perros estuvieran sueltos por la vía pública. Eso ya hoy prácticamente no se ve. Cuando se ve un perro suelto en la vía pública es que lo llevan a la policía local para que le pase el microchip para saber si tiene dueño o no tiene dueño. Si no tiene dueño, lo recogemos y lo tratamos a ese animal. Eso ahora mismo no se controla con los gatos. Hay todavía una creencia de que los gatos es normal que estén sueltos en la vía pública. Entonces, claro, en cuestión de mascotas no está legislado igual, ¿no? No, en teoría sí, porque tienen que estar con su microchip, igual que los perros, tienen que estar vacunados, tienen que estar, antes lo comentábamos, y aquí en Petit Comité, fuera de micrófono, y sí que es cierto que antes ni se vacunaban los gatos. Y estoy segura que todavía sigue sin vacunarse muchísimos gatos. A priori este tema cuando lo da mucho juego para mucho. Dime, por hoy en la Junta de Andalucía, en Andalucía es obligatorio la vacunación De los gatos, sí. Y la vacunación y la identificación con microchip de perros, gatos y hurones. Curiosamente, esta es la legislación que tenemos. Fíjate. Decía yo que a priori, cuando aportamos este tema, parecía que no nos iba a dar tanto, ¿no? Y estamos, pues nada, como a 5 minutos de las 12 del mediodía. Así que os voy a pedir un pequeño alegato final, os voy a dar un minuto a cada uno. Y me gustaría que incluyerais el tema del no abandonar a los animales. Y voy a empezar contigo, Ilenia. Bueno, pues yo espero que estemos un poco arrancando un proyecto que realmente se llega a plasmar, que realmente creo en la gestión integral de colonias, que es necesario la colaboración del ayuntamiento, esto para que realmente se vean los resultados necesitamos una colaboración constante, que no se ciña una campaña puntual, esto tiene que ser en el tiempo para ver resultados. Y yo creo que al final, como se ha demostrado en todas las ciudades donde se ha llevado a cabo, al final redunda en la buena convivencia entre vecinos. Gracias. Ya era Ilenia Espinosa, presidenta de ACLA. Alicia Oliveros, delegada municipal de salud, un minutito, alegato final. Nada, decir que lógicamente el ayuntamiento también apuesta por este bienestar animal, lógicamente estamos de acuerdo con el no abandono de los animales en la vía pública porque genera una serie de interferencias y una serie de problemas de vecindario, de seguridad, de salud, en fin, no voy a repetirme en todo esto, que estamos haciendo un esfuerzo impresionante. Ya nada más explicando el tema de tener un presupuesto específico para esto, con las condiciones económicas que tenemos ahora mismo en el ayuntamiento, con la pandemia que hemos pasado, que nos ha hundido todavía un poquito más. En fin, hacemos un esfuerzo muy importante, que nuestra voluntad es seguir trabajando para eliminar este problema que tenemos, que es un problema importante porque genera muchas quejas vecinales. Ayer estuve atendiendo a dos personas por teléfono justamente con este problema y que vamos a seguir trabajando en ello. Yo creo que además vamos a seguir debatiendo de esto. Verónica Lobato, de la Junta de la Dirección de la Sexta Huella, un minutito, rápido. Vale, pues yo decir que los voluntarios somos eso, voluntarios. Estamos trabajando muchísimo, muchísimo, sin contraprestación ninguna y sin que nadie nos dé absolutamente nada para ayudar a los animales y a los vecinos y al ayuntamiento y a todo el mundo. Que somos madres de familia, trabajadoras, personas que tenemos nuestra familia, nuestros padres y necesitamos ayuda. Si no nos ayudan no podemos hacer nada. Y quiero lanzar una propuesta. Volver a citarnos en unos meses o en un año a ver qué hemos adelantado. Me parece bien. Te la compro. Me la Y por último, Ramón, que ha estado con nosotros, Ramón Franco, vocal del Colegio de Veterinarios de Sevilla. Un minutito para un alegato final. Sí, bueno, con respecto al alegato que estábamos hablando del abandono de los animales, es que bueno, tenemos que seguir luchando por concienciar a las personas en que no se pueden abandonar los animales. La persona que tiene un animal adquiere una responsabilidad y tiene que seguir hasta el final. Si no puede continuar con tu responsabilidad, no coja un animal. Pero el fundamento es abandono cero. Esa es desde nuestro punto de vista lo que tenemos que comentar. Abandono cero. Y eso es concienciar a los animales, a las personas. Claro. Reitero la invitación que he hecho al ayuntamiento para que se pase por instalaciones y le ofrecemos la manera de instaurar nuestro protocolo de instauración para instaurar el control integral de las colonias felinas. Y además también tenemos un programa de concienciación, de tenencia responsable de los animales, también de manera gratuita, que son los veterinarios voluntarios que van por los colegios dando charlas precisamente para eso, para que los chavales desde pequeñitos nos concienciemos. No quedamos sin tiempo. Ramón, Ilenia, Verónica, Alicia, muchísimas gracias a todos. Y bueno, en unos meses nos volveremos a ver hablando de los animales, de los gatos. Gracias a todos. Gracias, María. Estamos a punto de llegar a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la Onda Local nos dicen las noticias. Justo después retomaremos la segunda hora aquí en Gelmes en la Onda. 37 años lleva ya la EMA RTV funcionando y haciendo llegar a cada punto, a cada municipio de nuestra comunidad autónoma las noticias más interesantes de Andalucía. Y vamos a hablar con su coordinador, con Pedro Feria, y además tendremos Generando Igualdad. Todo eso y mucho más enseguida aquí en Gelmes en la Onda. No te vayas.